por quien se abre el telón. Hoy audiciones. Woody y Cornell, agentes de talentos. ¿Causé furor? ¡En Cucamanga! Gracias, señor Grillota. Tal vez tenga algo para usted. El siguiente. Escucha, ¿por qué no tomas un descanso? Tengo el acto que has buscado toda tu vida. Te digo que es algo genial. Muy bien, Pepe, pero tendrá que esperar su turno. Espera allá afuera, por favor. Está bien. Me pregunto, ¿qué veré ahora? Me conocen como el hombre de las 100 voces. ¿Puedo comenzar? Claro, adelante. ¿Es esa una broma, hijo? ¡Sí, esa es una broma! ¡Es una broma! No, ¿qué pasa? Buenas tardes, señor Jiménez. Un momento, jefe. Todo el mundo quiere estar aquí. Pero solo hizo nueve voces. Pero sí hice la de él. Cielos, la ensayaré. Soy Bingo. Soy Frankie. Yo soy Al. Mi mamá me abandonó y desde entonces no he podido actuar. No saben, esto es horrible, realmente. Deja de balbucear. Acabemos con esto de una vez. Entendido, papá. Adelante. Y uno, y dos, y tres. When April showers may come your way, they bring the flowers that bloom in May. So if it's raining, have no regrets, because it isn't raining rain, you know it's raining violets. And when you see clouds, when you see clouds upon a hill, nah, you're not looking at clouds, nah, you're looking at daffodils. So keep on looking, keep looking for the bluebird, and listening for his song. Whenever April showers, come along. Muchas gracias. Les avisaré si los necesito. Caray, nadie tiene talento suficiente. Puras canciones del año de la canica. Vaya, dos cabezas. Debe tener un acto sensacional. ¿Qué acto ni qué nada? Yo soy el conserje. Oye, amigo, escucha, ¿por qué no te das unos segundos? Te repito que tengo el acto más sensacional de todos los tiempos y me quedo corto diciéndote que es colosal. Ya le dije que tiene que esperar su turno. Espere allá afuera. Hattie es mi nombre. J. Finan Hattie. Les mostraré qué puedo hacer. Pondré mi maletín en el piso, luego abriré el maletín y me sentaré en esta plataforma especial. Y tiraré de esta palanca y me elevaré hasta el cielo. Subiré alto hasta la estratosfera, mucho más allá del nivel del mar. Me prepararé en posición de clavados en la orilla de la plataforma. Miren qué perfección. Y me tiraré un clavado profesional. Me sumergiré no en un tanque con agua, ni en un cubo con agua. No, claro que no. Le diré en dónde voy a sumergirme. En un ordinario vaso con agua. Observen. Ade, comience. Palomas entrenadas. Ah, Fíjate bien, amigo, ¿por qué perder tu tiempo con estos inútiles cuando la oportunidad está tocando ahora a tu puerta? Tengo el acto que has buscado tu vida entera. ¿Eh? Oh, ¿un pepe perro, actor? No, mi tarjeta, señor. Circo de pulgas. Esta es tu última oportunidad. Es el mejor acto del siglo. Está bien, es su turno, amigo. Veamos su famoso acto. Polvo atómico. Dinamita. Gasolina. ¡Cielos! Eso sí me pareció fabuloso. Sí, pero lo malo es que tiene un pequeñísimo detalle. Solo puedo hacerlo una vez.